¿Qué más, parce? ¿Usted cómo conoció a Rap Trap? Yo conocí a Rap Trap por un amigo que pertenece a una de las bandas del sello. Lo conocí al colegio y un día me mostró pues la música que se hacían allá. Porque tengo un programa, pues lo invité para que diera a conocer la música y pues ahí conocí a Rap Trap también. ¿Conoce los servicios y espacios que ofrece Rap Trap? Y pues si los conoce, pues nombrar qué, o sea, ¿cuáles servicios son los que ha usado o los que conoce? Pues yo conozco que tienen sello discográfico, opción para grabar de manera independiente bandas, tienen también para estampados y ese tipo de cosas, pues eso es lo que conozco. Lo único que pues he utilizado entre comillas pues es el tema de la música con lo que le digo, el resto no, solamente conozco eso. ¿Por qué motivo uso o usa los servicios de Rap Trap? Por el tema de la música, por ejemplo, la banda de mi amigo que se llama Secta Suicida, pues tiene pues ya bastantes canciones ya grabadas, algunos EPs, entonces pues lo utilizo por ese motivo, por el tema de que pues la música que se hace, por lo menos con esta banda, es de mi agrado. ¿Con qué frecuencia hace uso de los espacios o con qué frecuencia va a Rap Trap? Pues la verdad no he ido sino un par de veces por los CDs pero y por los cassettes, pero nada más. ¿Qué opina de que Rap Trap apoye el arte independiente? Me parece bien porque la mayoría de los artistas independientes se ven truncados precisamente porque no pueden explotar de una manera, entre comillas, profesional o de una manera con una calidad mayor pues lo que hacen. Entonces me parece que es importante que Rap Trap acepte pues esos artistas y los ayude a promocionarse también. ¿Qué sitios web frecuenta? Frecuento YouTube, Dresser, frecuento pues Facebook, lo de las redes sociales y algunas páginas de música pues también de una manera independiente. ¿Qué medios de comunicación utiliza para buscar información de Rat Trap? Por el Facebook, por la página que ellos tienen, por la de mi amigo y pues por eso principalmente. ¿Le gustaría acceder a un catálogo virtual donde encuentre productos de la tienda de Rat Trap? Sí, claro, sí, que fuera más directo, sí, claro. Listo, muchas gracias.